Bueno, qué forma de entrar para conversar con Tabaré Arapí, este cantor uruguayo que tendríamos tanto para elegir, ¿no? De lo que él ha compuesto, ha cantado y sigue haciéndolo, por cierto. Pero me parece que está muy bueno empezar cuando le canta a la ciudad de La Paz. Es su ciudad, ¿no? Sí, ¿cómo Bueno, andás, Tabaré? ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy Tanto bien, ¿y vos? tiempo, Es de pandemia. cierto, esta pandemia que ya llevamos un año y pico largo, Un ¿no? año y pico. Que Y ha bueno, encerrado mucha y gente. una alegría escuchar además esa versión que hicimos con Eva Rodríguez hace mucho tiempo sobre la canción de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, como me gusta decirle a mí. Hay Sí. gente que se enoja cuando yo le digo pueblo, porque dice, somos ciudad de Oh. 1959, pero es un pueblo lindo, mi pueblo. Ah, sí, claro que Y sí. además, en estos momentos también está pasando por situaciones difíciles y bueno, y la gente hace lo posible por cambiar esa situación difícil en algo más importante. Y acá andamos en esta nueva situación de vida. Sí, ahora vamos a ver cómo la vas llevando, porque además vos sos muy inquieto, por suerte, así que vamos a ver cómo vas domando el potro, ¿no? Pero por esto de La Paz, ¿de qué parte de La Paz sos vos? ¿En No, qué yo soy del barrio? barrio El Corralón. El barrio Corralón Sí. es una parte de lo que llamaríamos la zona céntrica o la zona poblada primero en La Paz. Pero el barrio Corralón le decimos nosotros los que nacimos en ese lugar, porque ahí está el Corralón Municipal. Y yo Claro. soy de la época del basurero cuando pasaba con caballos y carros. Sí. O sea que esa parte yo se la cuento a mis nietos y me miran como diciendo, tata, eso es de la prehistoria más o menos, ¿no? Era un pueblo que tenía su... El basurero pasaba con nada más que tener camiones, andaba en carro y con caballos. Entonces había un lugar donde se guardaban los carros, los caballos y la alfalfa y todas esas cosas. Y eso es el corralón, que todavía está. Pero ahora Todavía está seguro, así. ahora tienen las máquinas, ¿no? Claro. Tabaré, ¿hiciste la escuela y el liceo ahí en La Paz? No, el liceo no, porque cuando yo ingresé al liceo todavía no había liceo en La Paz. Fui Ah, al liceo Manuel Rosé de las Piedras. famoso Y liceo. el liceo de La Paz fue en el año 1965 que apareció en el 64 como liceo popular y después se convirtió en liceo oficial. Ahora, por suerte, tenemos dos liceos Liceo independientes. popular primero. Sí, fue un liceo popular. Contale a la gente de esta época lo que era un liceo popular. Y el ¿Por qué se liceo llamaba popular así? fue una comisión de vecinos y de vecinas que se unieron porque nosotros los adolescentes, que ya éramos bastante en La Paz, o íbamos al Liceo Manuel Rosé de las Piedras o al 9 de Colón. Entonces no había un liceo en La Paz. Alguien tuvo la idea de comenzar a hacer un trabajo social, comunitario, como se dice ahora, en aquel tiempo no se decía esa palabra, y bueno, y se formó una comisión para hacer ese liceo. Ese liceo llevó un tiempo armarlo, consiguieron una de las viejas casonas de La Paz que estaba sobre el arroyo, porque La Paz, antes de ser la ciudad de los picapedreros y de las bodegas y después de las carnicerías, fue una Sí. ciudad, fue un lugar de descanso de la gente de Montevideo. Los que no les alcanzaba el Paso Molino iban un poco más lejos y se iban como lugar de recreo a ese lugar que después se llamó La Paz. Ellos le Sí. llamaban, como había mucha gente de la parte de la curia, le llamaban los curiales. Y bueno, y en esa casa, una de las casas que quedó, de las viejas casas que quedaron contra el arroyo, que tenían incluso hasta caballeriza, ¿no, María? Sí, claro. Bueno, ahí fue donde se empezó a funcionar el liceo con un primero y dos, con dos primeros y un segundo. el año 64-65. Como liceo popular, los profesores eran todos de la zona, profesores honorarios, que eran médicos o eran abogados o eran estudiantes de... Porque vamos a recordar que en ese momento, en el IPA solamente... porque hay cosas que no muchas veces no se recuerdan, ¿no? Sí. En el IPA solamente se recibían por año 18 estudiantes, porque los liceos que se cubrían con los que salían egresados y con título del IPA eran los de Montevideo. Sí. Cuando aparece la explosión de los liceos de Canelones en esta época, 60, bueno, que aparecen muchos liceos, o sea que porque la capacidad o la cantidad de gente en Canelones fue muy importante, y eso que no había aparecido en la costa todavía, ¿no? Seguro. Ahí aparece una realidad que no estaba preparado el país, no tenía profesores. Escúchame, ¿vamos a hacer el compromiso de hacer un programa sobre La Paz? ¿Cómo no? Armar una mesa, si no se puede presencial, hacemos virtual, pero... Para hablar de La Paz, porque esto da para mil cosas. Bueno, y La Paz tiene además la identidad, esto sí quiero marcarlo, que nos dejaron los picapedreros, como le decimos nosotros, las familias que llegaron a La Paz a trabajar el granito rosado, con que está hecho la Rambla, con que está hecho el Palacio Legislativo, con que está hecho muchos monumentos de Montevideo, y ellos trajeron además unas situación ideológica diferente al departamento. Totalmente. Porque no, la por mayoría eso, por eran garibaldinos y anarquistas. Claro. No quiero meterme porque queremos hablar de vos hoy. Bueno, entonces, armemos el programa sobre La Paz. Pero lo que pasa es que la historia de La Paz, si no estuviera todo eso, yo no estaría, o no sería como soy. Bueno, pero vamos a no dejarlo para más adelante. Bueno, armamos un programa sobre La Paz. Bueno, Tabaré, en esto de la pandemia, el encierro, los espectáculos que no hay, ¿cómo te has arreglado? Digo, porque esto es un gran problema en lo económico, pero también me imagino para la gente que compone, que se encuentra, vos que además llevas años cantando y componiendo junto con otros. Sí, además estábamos trabajando con un proyecto muy interesante, que era el de Canarios, mucho más que música, y estábamos trabajando con cuatro chiquirines, para mí son chiquirines, pues no llegaron a los 40, y yo ando ya casi el doble de ellos. ¿Estás hablando de Pablo Cabrera, de Rafael Barreto, de Alejandra Volpe? Ahí está, de Rafa Barreto y de Paola Borderre. Ahí está. Que hacemos que estábamos haciendo el espectáculo que ya habíamos recorrido, algunos me habían sacado y todo, hasta Rocha me habían llevado. Sí, es verdad. Y bueno, y que ahí era no solo música. No solo música, porque además estaba la parte de Paola, que ella, cuando nosotros cantábamos, ella iba haciendo un trabajo de plástico, pintura, iba haciendo el trabajo en el lugar que estábamos, y se iba inspirando ahí, cuando terminaba el espectáculo, terminaba el cuadro, y bueno, y alguien de la gente, del público, se lo llevaba. No hacíamos sorteo ni nada, como en las peñas de antes, sino que buscábamos más o menos. Y bueno, y eso llevamos 2 años, incluso estábamos preparando un espectáculo en el Teatro Politeama de Canelones, que no habíamos ido todavía. Los habíamos solicitado, habíamos hecho una sala cita rosa acá en Montevideo, y bueno, y cada uno además haciendo su proyecto aparte, ¿no? Porque cada uno somos todos solistas, diríamos, y después nos juntamos para hacer este espectáculo. Y estábamos haciendo además con eso una reconstrucción histórica de la música de Canelones, porque estábamos cantando canciones que se habían cantado por allá por los años 70 y 60, 60 y 70. Por ejemplo, algunas canciones de Paco Trelles, algunas canciones de Abel Soria, algunas canciones de Jorge Reyes, algunas canciones de distintos autores que hace mucho tiempo que ellos escribieron y la estábamos cantando nosotros a nuestro estilo. Y después levantando la identidad, porque vos decías en aquellos momentos que nunca vieron a un canario bailando una seguidilla, sí, ni hacer figuras como las que se hacen en el Pericón, pero sí otras cosas, ¿no? Seguro, sí, por supuesto, y además un poco dándole esa identidad que nosotros, y que nos contaron, ¿verdad?, y que estuvimos sí, tratando también de investigar. Y bueno, y hacíamos todo un relato sobre todo eso. El cuentero era yo, por supuesto, por ser el más viejo. Sí, claro. Y después se fueron acomodando también, y después éramos bastante, mucho más los cuenteros ahí arriba, ¿no? Y eso se cortó, pero no se cortó solamente ese espectáculo, sino que se cortó lo que tenían preparado cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de nosotros. Uh-huh. Y bueno, el asunto fue que yo, como tal vez la audiencia no sepa, pero yo pasé la otra etapa de censura, ¿no? La etapa de la dictadura. Sí, pero como esta, no tanto. Está brava, es muy larga además. No, además es muy larga, es cruel. Sí, sí. Es cruel porque no dan ninguna instancia, ¿no? Porque se han tratado de hacer espectáculos con el mayor protocolo, con todo lo demás, y entonces no podemos entender cómo hay algunas cosas que funcionan cuando va mucha gente y un espectáculo sí, con 30, 40, 80, 100 personas no puede funcionar. No, además hay para comparar cosas que son muy cotidianas, sí, sí, donde sí, hay mucha gente, hasta un ómnibus, sí, lo que va en un ómnibus. Ahí tenés el ómnibus, ¿no? Sabemos que hay que cuidarse, pero tampoco sí, creo que hay un... Creo que hay como algo mucho más que protocolo acá, ¿no? Creo que hay sí, un poco de saña con la cultura artística. Sí, no, porque además yo quisiera ver cómo queda esto después, cuando se pase raya, ¿no? Hoy leíamos las cosas que dicen los dueños de los gimnasios y los trabajadores de los gimnasios que están entregando llaves. Ahora el cronista nuestro, el columnista en los temas de cultura, nos habla del cierre de salas de teatro independiente. Cuando pasemos raya después de esto, ¿qué va a quedar? ¿Qué es empezar de nuevo? Y sí, la idea... Creo que la idea de que no viene solamente de acá es pasarle raya a todo lo que fue crear algo nuevo, más funcional, ¿no? Sí. Más funcional. Pareciera que es la intención. Confío en ustedes. Y no acá solo. Vemos lo que nos están presentando. Por ejemplo, yo soy, como tengo mucho tiempo, además no puedo despegarme de eso, veo toda lo que está haciendo la obra a nivel mundial, la obra sí, musical más que nada, ¿no? Y bueno, sí, y lo que se está presentando es muy similar todo, muy parecido todo, y algo muy... que no tiene un gran nivel. No, claro. No, sacando a algunos muchachos que hacen una gran defensa, a pesar de que pueden ser ritmos que a uno que tiene la edad le parecen diferentes a los que uno conoce, pero después lo demás es todo muy, muy, muy mercado lo que te impone el mercado, y eso te va quitando identidad. Exactamente. Sabemos que acá es un país que, un lugar por lo menos, estamos enterados de que la gente sigue haciendo cosas. Sí. Sigue haciendo, tiene proyectos, los que pueden, los que no pueden bajar los brazos. Y bueno, y nosotros, a través de todo esto, nos estamos trabajando con la Asociación de Músicos Canelolenses, que es una asociación que fue fundada en 1956, que se llama ACADEN. ACADEN, sí. Que es un sindicato. Exacto, exacto. Nada más que en el tiempo que la formaron. Esto es hasta interesante, ¿no? 1956... la palabra para los músicos sindicato era muy fuerte, igual que para los bancarios, ¿no? Por eso se llama Asociación de Bancarios, esta Asociación de Músicos. Pero nosotros hace ya unos años, hace 5 años que estamos con ACADEN, y lo reflotamos, hay personalidad jurídica, integramos no estamos integrados a la FUDEN. La FUDEN, que no es muy conocida en este país, pero es la Federación Uruguaya de Música, donde están todos los compañeros y las compañeras del interior, que están asociadas a esos lugares. Y bueno, y en todos lados tenemos esa comunicación que se hace ahora. Para mí ha sido bastante difícil, pero la tengo que hacer todo virtual. Soy de las reuniones presenciales, ¿no? Pero ahora es todo virtual, nos reunimos por WhatsApp, por Zoom, por todas esas cosas. Y bueno, y estamos metidos en toda esta tarea de cómo podemos auxiliar a compañeras y compañeros músicos que están pasando muy mal. Claro, estás hablando de comer, de pagar las cuentas. Sí, estamos hablando de eso, básica. De comer. Sí. Ya ni de pagar cuentas, de comer. Entonces, acá ya ahora estamos en... Es muy poco lo que hacemos, pero es lo que podemos hacer. Estamos en la tercera entrega de canastas. El sindicato acá le ha entregado ya dos veces canastas a los compañeros y compañeras que están más necesitados, que sabemos que están más necesitados. Y bueno, y tenemos un convenio desde hace 2 años o 3 años con la intendencia de Canelones, donde el convenio empezó porque en cada lugar que la intendencia haga un espectáculo, organice un espectáculo, tiene que haber artistas de Canelones en los escenarios. Muy bien. Y después eso trajo otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, después de la ley del artista, cuando las intendencias o los organismos públicos tienen que pagarle a los artistas, no lo pueden hacer como lo hacían antes con nosotros, que lo hacían en negro, ¿no? Poníamos la plata en el bolsillo y nos íbamos. Ahora hay que pagar una factura. Escondidas. Bueno, y la factura esa la tenemos nosotros, la tiene el gremio. Está claro. O sea que bueno, el control lo tenemos nosotros y la intendencia también está de acuerdo con eso. Creo que está claro para todos, o debería estar claro para todos, que el poder rescatar y no dejar que ahoguen a este canto nuestro, al que recupera la identidad. Fíjate, el operador de la radio me está pasando mensajes, dice que en tus canciones él tiene recuerdos de su niñez, que se acuerda de las bailaratas. Ahora, bárbaro para los que lo vivieron y ahora encuentran esto en las canciones, pero pobres los que viven hoy, los que hoy son los más activos, los más jóvenes, que no van a encontrar en sus canciones, en las canciones, su realidad. Entonces, para que esto sea posible, tienen que ganar los cantores nuestros. Así que vamos a meternos en esa también, ¿no? Y yo creo que hay una situación de que todavía, y tú lo sabes muy bien eso porque lo has acompañado y lo has vivido y sabes la vida de los cantores y cómo es todo esto. La gente no se ha dado cuenta que esto es un trabajo. Claro. No solamente de algunos cantores, porque hay algunos que todavía no se enteraron tampoco. Y no es un tirón de orejas, sino que muchas veces cuando hablo con ellos parece que estuvieran en otro mundo. No, esto es un trabajo. Sí. Siempre lo explicamos. Acá nosotros cada vez que subimos al escenario movemos una cantidad de cosas. No solamente... No es el caché nuestro que puede ser, sino que es que trabaja... Porque cuando hablan de fútbol y hablan del vendedor de pancho, el vendedor de chorizo, el que la amplificación, todo el mundo trabaja. Es un trabajo, es una actividad de laboral. Entonces mucha gente piensa, sigue pensando con aquel viejo concepto, como cuando yo empecé a cantar, por ejemplo... Que bueno, que los cantores éramos unos bohemios, que nos gustaba la noche, yo qué sé, que bueno, que estábamos en eso. Y puede haber una etapa que haya pasado eso, pero hay un cambio sustancial en todo esto, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos una actividad musical, de teatro y todo lo demás, estamos generando algo. Estamos generando trabajo y estamos generando ganancia o pérdida para alguien. Sí. Entonces, bueno, esas cosas son las que ahora quedaron claritas, ¿no? Con esto de la pandemia. Sí, sí. ¿Por qué? Pero hay que quererlas ver, si no, no las ves, ¿eh? Ah, sí, por eso, todo. Tabaré, sabes que... nos está corriendo el reloj a como nosotros, siempre. Nos voló este ratito. Pero combinamos en estos próximos días para hacer el programa sobre la paz, sí, y para tomar este tema también que me parece, sí, que viene importante. El tema de las asociaciones de los, sí, músicos y artistas del interior es realmente muy interesante y muy preocupante, y además darle todo el ánimo desde aquí a la gente más joven, a los muchachos que, sí, vienen empujando, que no se queden, que esto va a cambiar como cambian todas las cosas, y que vamos a tener la fortaleza de, sí, de que tuvieron nuestros predecesores, no nuestros. Exactamente. Así que yo les agradezco a ustedes estar otra vez en charla con ustedes, y bueno, y a toda la audiencia también un saludo grande, y bueno, nos encontramos. Si hablamos del pueblo, a mí me encanta. Muy bueno, muy bueno. Nos vamos con tu canción y con tus canciones que venimos escuchando desde que empezó el programa a las 7:30 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Así que te mandamos un abrazo, gracias por este tiempo y quedamos en contacto. Gracias a ti, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Saludo a toda la audiencia. Chao, chao. A ver, Arapí, enséñeme cómo es eso de la bailarata. Y viene de Canelones, ¿eh? ¿De dónde? De Canelones, se vino de allá. ¡Qué bueno! Viniendo desde el monte, una paloma encontré. Viniendo desde el monte, una paloma encontré. Y al detener su vuelo, por usted le pregunté. Y al detener su vuelo, por usted le pregunté. Me dijo que no, que no la vio. Me dijo que no la vio. Que hace mucho tiempo por el camino usted no pasó. Que hace mucho tiempo por el camino usted no pasó. ¡Pero qué maravilla la bailarata! Cuando tomo mucho vino, me parece encontrarla. Cuando tomo mucho vino, me parece encontrarla. Pero al otro día, más difícil es olvidarla. Pero al otro día, más difícil es olvidarla. Vuelve la primavera, con el duraznero en flor. Vuelve la primavera con el duraznero en flor. Vuelve que vuelve todo, pero no vuelve su amor. Vuelve que vuelve todo, pero no vuelve su amor. Y que siga la bailarata con el ego y la paz.